Chur Hernández murió 24 de septiembre. Ventura Hernández murió. Lo trajeron del Techale, lo pasan por Tecuanapa. Llévenselo para Utah, para que pague sus faltas. Llévenselo para Utah, para que pague sus faltas. Al pasar por el cortijo, el capitán lo insultó. Ahí lo trató de bandido y también de forzador. Ahí lo trató de bandido y también de forzador. Ahí le dice el capitán, ahí cuelguen ese bandido, para que sirva de ejemplo a ese pueblo del cortijo. Para que sirva de ejemplo a ese pueblo del cortijo. Entonces dice Ventura, no quiero esa muerte horrible. Aquí tiene 100,000 pesos, con tal que me dejen libre. Aquí tiene 100,000 pesos, con tal que me dejen libre. El capitán le contesta, eres hombre de dinero, eres bandido de marca, yo tu vida quiero. Eres bandido de marca, yo tu vida es la que quiero. Como a las 3 de la tarde llegó su hermano querido, el pobre estaba inocente de lo que había sucedido. El pobre estaba inocente de lo que había sucedido. Lloraba su pobre esposa, lloraba y daba de gritos. Se murió Ventura Hernández en la vuelta del manguito. Se murió